Y pues hizo en una semana número 13, sobrepasando el récord de Elvis. Boys to Men. We belong together. And you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? You said we'd be forever. Said it never died. How could you love me and leave me and never say goodbye? The Road, The Boys to Men, el primero de varios super éxitos número uno, y digo super porque todos estuvieron arriba de las 10 semanas en el primer lugar. On Bended Knee, I'll Make Love to You y One Sweet Day con Mariah Carey. Mabel, buenos días, ¿cómo estás, Mabel? Gracias por estar con nosotros, también disfrutando la programación en esta mañana. Reinaldo Barrios, François, Luis Robleto, Ananías, Maritza Bonilla dice excelente semana, a Tutti Mundi, Ariel Altamiranda, también Gerardo Tejeira, Carlos Castillo, Artemio Saavedra, buenos días, Julio Pití dice saludos al Chino, que están escuchando la programación también. ¿Quién más? Por acá Ricardo Bustamante, Alberto Jiménez, hoy con música relax, baladas, Krish y también Mili, Denise Caballero, Katy, buenos días, y a Marín, Jorge Zafrani. Tenemos a Edith también en sintonía en esta mañana. Si usted quiere hacerlo, pues 6483-0541, 6483-0541.